Esta mañana salté de la cama porque escuché en un programa de radio un cuento, porque no estoy muy segura. Entonces decidí buscar en un libro, no en cualquier libro, en uno que guardo con cariño. Que lo leí en el año 1998 en la playa. El problema es que no tenemos dinero para ir al mar, me dijo. Que cada vez que escucha el sonido de los tambores... Siente como la lluvia cae tibiamente en su corazón, marchito. Lloro como ríos que llenan sus cauces con agua limpia y bendita a todos los seres. Son los que vamos adquiriendo a través de nuestros caminos. Iniquidades y misterios. Caminos que conducen, atraviesan, cortan el desierto. ¿Desierto? Es lo que se cree al comunicar algo. Sin embargo, siempre se siembra algo para leer. Religiosos y sonoros son elementos que auguran buenos tiempos. Dando lugar al encuentro y a la comunicación popular. Esta fue una producción de las y los participantes del taller de bibliotecas al aire. Dentro del cuarto encuentro cordillerano de bibliotecarios, bibliotecarias, escolares, Bibliotecas para Armar.